Pues bien, Antonio Pérez Uría ha accedido a leer para ustedes un artículo enviado por el oyente Néstor Carlos Alcántara de Buenos Aires, Argentina. Este amigo Alcántara nos escribe muy a menudo y le agradecemos por toda la información. Él nos ha enviado un recorte del periódico El Diario del Uruguay sobre un interesante tema radiofónico uruguayo. Allá por 1925, la atracción popular por el fútbol era un hecho trambasto que no estaba de más ligarlo a otro fenómeno que por esos años se daba con singular intensidad: la difusión de la compra de los receptores de radio. Como el boom de la televisión de principios de la década del 60, el de la radio se habría producido también 40 años antes. No había casa de Montevideo que no adquiriera, al menos, un receptor. Y como el fútbol era tan venerado, por añadidura acabábamos de salir campeones en Colombia y todo el mundo rebosaba de fervor, surgió la idea de relatar las jugadas de cada partido en vivo y en directo. Las primeras líneas telefónicas fueron llevadas al viejo Parque Central, donde los relatores, echados sobre una chapa de zinc y con un primitivo micrófono en la mano, implantaban un estilo y una profesión hasta entonces desconocida, la de relatores de fútbol. Varias radios, en cuanto avizoraron las posibilidades que ofrecía la variante, se lanzaron también a transmitir, y así fue que el Mundial del 30, que se jugó en Montevideo y enmarcó la inauguración del Estadio Centenario, contó ya con su programación completa de transmisiones. Un día se comprobaron mermas en ciertos ingresos de la asociación, y por allí alguien sugirió que se debía a un hecho social muy concreto: las transmisiones de fútbol le estaban quitando público a los campos de juego. La gente, decían, prefería quedarse en sus casas a disfrutar del enorme avance tecnológico que implicaba la transmisión desde el escenario mismo. La tesis, fundada según se entiende por el doctor Atilio Narancio, fue recogida por el entonces presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, doctor Raúl Yude, quien hizo aprobar por el Poder Ejecutivo el decreto que prohibía a las radios transmitir desde el estadio. A partir de allí, por todo el lapso que duró la prohibición, algo menos de un año, brota un caudaloso manantial de anécdotas referidas a las soluciones de emergencia que los relatores buscaban para informar, pese a la prohibición, sobre lo que ocurría en la gramilla del Centenario. El Sodre se iba a relatar desde un piso del Hospital de Clínicas, desde donde el funcionario debía seguir con binoculares el partido para no perder la identidad de los jugadores. Otra radio instalaba un observador en plena tribuna, el cual por señas describía el encuentro a otro funcionario que desde un garaje cercano en el cual habían instalado el equipo transmisor recreaba la jugada sobre la base de esas señas y le daba continuidad con una cuota bastante significativa de camelo. Esta y otras peripecias servían para que las radios robustecieran su principio fundamental, el de que el relato, una vez salido del estadio, pertenecía al dominio público y por ende no era legal pretender detenerlo. La asociación se daba cuenta, en efecto, de que resultaba imposible impedir que de una manera u otra la narración llegara a la gente, y así, entrando en razones, dejó de revisar a señoras embarazadas en el entendido de que estaban simulando gravidez para ocultar un equipo transmisor. Una reunión, se llegó a un acuerdo, se pasó a cobrar una módica suma por alquiler y derechos de transmisión, y el público siguió yendo a los partidos como siempre había ocurrido. Por supuesto, el problema actual no reviste visos de tal dramaticidad, pero dejó igualmente por un momento vigente la incógnita de saber si por un lapso determinado tendríamos o no radiofútbol desde el, perdón por la repetida expresión, coloso de cemento. Muchas gracias, Antonio Pérez Uría, por tu colaboración y a Néstor Carlos Alcántara por enviarnos estas informaciones tan simpáticas.